el Frente Renovador diciendo, bueno, tomando nota de que hay un proyecto que se presentó en la legislatura bonaerense y que tenemos un diputado nacional al cual nosotros le otorgamos licencia para que cumpla una función, que nos represente y lleve este requerimiento ante la Cámara de Diputados de la Nación. No me molesta ni el tono, ni el nivel de exigencia, ni el nivel de interpelación. Me parece que forma parte de la convivencia democrática. Y mientras todos pensemos en ir para el mismo lado y sumar para la misma comunidad, está bien que las cosas se planteen abiertamente. Así que en virtud de eso, nosotros vamos a estar presentando esta tarde-noche un proyecto en el mismo sentido que el que se presentó en la provincia de Buenos Aires, manifestando la profunda preocupación por la situación del desempeño que reviste la gestión y administración de los recursos humanos, materiales, económicos y administrativos para la prestación de los servicios de salud del Hospital Regional de la Cuenca Alta Matanza Riachuelo, presidente Néstor Kirchner, situado en la ciudad de Cañuelas, la falta de apertura de los servicios comprometidos en las mandas judiciales para el año 2016 y el año 2017, el desarrollo presupuestario que sobre un presupuesto de 450 millones y 460 se ejecutaron 20 y 25, y la intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional, de trasladar un angiógrafo que es patrimonio de la Cuenca Alta. De tal manera que vamos a estar presentando el proyecto esta tarde, nos van a acompañar claramente la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la doctora Carolina Gailar, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Sandra Castro, diputada nacional por la provincia de San Juan, otros diputados y también el diputado Remo Carlotto, que hoy por hoy es un diputado que responde al movimiento Evita y está incumplido. Así que vamos a estar presentando el proyecto en el curso de esta tarde y noche y se lo vamos a estar comunicando al Frente Renovador para que vea que su requerimiento ha sido cumplido, que nos parece procedente que todos pongamos lo máximo de nosotros para que quede claro que primero está Cañuelas y primero está la región y el hospital no puede ser desarmado, y no nos causa ni fastidio ni molestia que el tono del escrito del Frente Renovador. Mientras todos vayamos para el mismo lado, mientras defendamos los mismos intereses, mientras primero esté Cañuelas, mientras primero esté la salud pública, me parece razonable que dentro de los métodos legítimos y legales utilicemos todos los métodos posibles para lograr la apertura del centro de salud más grande de la región, que hoy por hoy es el más grande de la región. Queremos que sea el más importante, y para que sea el más importante debe instalarse y poner en funcionamiento todos los equipos y deben abrirse los servicios.